Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Gracias porque está atento a nuestra audición. Queremos mandar un saludo muy grato a algunas personas que se han puesto en contacto con nosotros, especialmente diciéndonos que es grato escucharnos, y queremos decirle que es grato para nosotros saber de ustedes también. Sí, creo que debemos agradecer esa comunicación, porque para nosotros también es importante, nos hace mucho bien. Agradecemos a Dios por cada uno de nuestros auditores y por aquellos que se toman el tiempo y la molestia de escribirnos. Claro. Bueno, bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. La creación y el Evangelio nos ha traído varios tópicos, varios temas bien interesantes, pero también, de alguna manera, esta creación que fue interrumpida por el pecado, que trastornó, ¿no es cierto?, tanto al ser humano y a lo creado por Dios, que es un paréntesis muy oscuro que costó la vida de Cristo mismo, se abre una nueva solución, pero una solución definitiva. Y eso es lo grato. Quizá en este momento estemos atentos a algunas situaciones que a veces pasan en la vida. Por ejemplo, se anuncia que el mundo se va a destruir, que va a venir esto, lo otro, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso, porque la venida de Cristo de alguna manera está bien dicha, estipulada y clara en la palabra de Dios. Pero que la creación vuelva a ser nuevamente lo que es, eso sí que es maravilloso, y eso es gracias a lo que Dios en su amor nos ha entregado o nos va a entregar. Fíjate, ayer comentábamos el hecho de que cuando nosotros nos bautizamos, debemos recordar que bautizo del griego dice es sepultar, sumergir. Cuando somos sumergidos en la pila bautismal, en el bautisterio, mejor dicho, cuando somos sumergidos allí, morimos a una antigua vida y renacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Podríamos decir, esta es una nueva creación. Solamente Dios puede cambiarnos, cambiar el corazón. Él lo ha prometido. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede quitar de nuestros pensamientos pecaminosos. Solamente Él puede quitar las intenciones que teníamos anteriormente. Él puede hacer una transformación. Y hay personas, lógicamente, que se nota más el cambio. Claro. Una persona que lleva una vida desordenada, una vida de pecado, digamos así, abierto, como ser drogas, en fin, totalmente desordenada, y conoce a Cristo, esa persona después se ve una transformación tremenda en su vida. Incluso el rostro de las personas todo cambia. Todo cambia. La actitud hacia enfrentar la vida es diferente. Ahora, y fíjate, perdón, justamente te iba a decir, creo que incluso el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra mente, y sale un clamor, que es lo que tú ibas a leer, precisamente el Salmo 51:10. Exactamente, porque demuestra la actitud que tiene después de haber cometido un pecado tan grande David, ¿no es cierto?, con Betsabé. Es una situación muy triste, registrada, pero cómo él clama a Dios y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, yo el corazón que tengo está sucio, está manchado. Cuando habla de corazón, la Biblia está hablando de la mente, en realidad. Lógicamente. Pero nosotros incluso poéticamente también hablamos del corazón hoy día, así que es fácil entender ese concepto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí adentro hay algo malo, Señor, que cuando quiero hacer lo bueno, decía Pablo, no lo hago. Es mal diferente. Que no quiero hacer claro. Algo. Pero hay algo que tú puedes hacer, Señor, y hacer ese cambio. Pero fíjate, solamente el Espíritu Santo puede hacer esto en nosotros. El deseo, porque antes nosotros no teníamos el deseo, nos sentíamos bien como estábamos. Estábamos marchando por el fango, pero eso nos resultaba agradable, por el fango del pecado. pero de pronto hay un cambio en nuestra mentalidad y sentimos que eso no es bueno. Lo que sucede con el hijo pródigo cuando se da cuenta, cuando vuelve en sí y ve que ese no era su lugar no era cuidando cerdos, él estaba sucio, maloliente, eso no era lo que a él le agradaba. ¿Ah? Entonces, ahí vuelve al Padre. Así también nosotros, cuando el Espíritu Santo toca nuestra mente, nuestro corazón, en ese momento sale el clamor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No quiero seguir teniendo esto. Antes me sentía bien, antes estaba bien acá, pero ahora deseo algo mejor. Renueve un espíritu recto dentro de mí. Fíjate, el Señor promete hacer ese cambio, y ese cambio es un milagro. Dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué gráfico, un milagro. Como dice, lo que Dios puede hacer por nosotros es algo que no está en nosotros, sino que exteriormente viene de parte de Dios. Y un detalle del hijo pródigo, cuando tú lo mencionas, el hijo pródigo volvió al hogar porque entendió cuál era su posición dentro de este mundo, y creyó que la riqueza, una vida licenciosa, era alegría y felicidad, y se encontró con una comprensión del Padre que antes no la tenía. Exactamente. Y aquí es donde dice que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, si no se produce ese cambio, no aceptamos el cambio, difícilmente también nosotros vamos a poder cambiar, porque en nosotros no está el deseo de hacer lo bueno. Tenemos nosotros una tendencia al pecado, hemos venido así, y nos gusta hacer lo malo. Exactamente. Si usted a veces ve a los niños pequeños, ligeritos, se nota el egoísmo. Este juguete es mío, no me lo toquen, y hay rabietas por eso. Ahí ya está la condición de no compartir lo que quizás Dios ha entregado gratuitamente. La rebeldía, la desobediencia está en cada niño que nace. Por eso la importancia de la enseñanza materna en el hogar. Ella es la que puede guiarlos. Fíjate, todo esto con lo que tú decías, es aprovechado por el enemigo, porque hace grandes promesas. Mira, tú vas a gozar, tú necesitas libertad. Te tienen demasiado restringido. Mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Y generalmente los jóvenes dice que se aburren eso de tanto no, que tanta prohibición, cuando nosotros somos libres. Bueno, el joven rico fue libre. Él salió, además de la libertad, tenía el dinero suficiente para gastar. Mientras él tenía dinero, tenía amigos, tenía gente que lo rodeaba, gente que lo encontraba simpático, gente que lo encontraba agradable y una cantidad de cosas. Pero se le terminó el dinero y ya no fue tan agradable, ya no era simpático, ya no era digno de estar con él. Entonces, eso es lo que sucede. Con el pecado sucede exactamente lo mismo. Satanás hace muchas promesas, pero esas son solamente promesas. Y cuando viene la cosecha de aquello que se ha sembrado, o cuando nosotros empezamos a recibir la promesa, si tú pagas una cantidad tremenda de dinero, y se te entrega un producto que no vale el 1% de lo que tú pagaste, tú te sientes estafado. Bueno, dime tú, ¿y qué sacas después? Cuando Satanás ofrece algo y tú tratas de alcanzarlo, y después ves que lo que estás pagando es demasiado grande para lo que se te ofreció, desgraciadamente después hay que pagarlo. Pero qué grato es el texto de Colosenses 3:10, donde dice, y revestidos del nuevo, de lo que hemos estado hablando, de lo que pone Dios en nosotros, el cual conforme a la imagen del que lo creó, nota que volvemos a la creación, porque de allí hemos venido, y Dios quiere que siempre pensemos en esa creación, siempre actuemos en forma de lo que Él nos hizo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, tú puedes bautizarte, se produce un cambio efectivamente, pero eso va increciendo cada día más y más y más a ir tomando la semejanza de aquel que nos ha creado. Ese es un proceso de toda justamente la vida realmente. Fíjate lo que continúa diciendo Pablo ahora al escribirle a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya no es el mismo que era antes, se ha transformado en una nueva criatura. Los gustos son diferentes, la forma de pensar es diferente, la forma de hablar es diferente, todo es distinto, ya no es el mismo de antes. Y eso solamente, ese milagro, solamente lo puede efectuar Cristo en el corazón. Conozco personas que por razones de salud el médico le ha dicho, usted no debe consumir más sal. Sí. Y una cosa bastante seria en el ser humano en realidad. Especialmente en algunos lugares donde la sal es muy, muy refinada y produce efectos muy dañinos al organismo. Pero estoy pensando en esa persona y dice, no más sal, sí. Y comienza a servirse el alimento y lo encuentra malísimo, desabrido. Pero pasa el tiempo y llega un momento, y conocí a una persona así, en que prácticamente no consumió más sal. Y ahora sí gustaba de los alimentos, el sabor natural que ellos tenían, y no echaba de menos la sal. Yo estoy pensando que en el acercamiento a Cristo quizás nos falta sacarnos la sal del pecado, mira, de nuestra vida, ¿no es cierto? Y en la medida que vamos haciendo, caminando con Él, entonces vamos teniendo más sabor a lo natural, a lo que es Cristo Jesús. Ahora, de acuerdo con lo que tú estás mencionando, es interesante notar que los padres son los que le hacen, los que le crean, podríamos decirlo así, el gusto a los hijos. Porque hoy día hay muchos padres que dejan que el niño elija. El niño no sabe elegir. El niño no sabe elegir, entonces va a elegir. Pero está mirando lo que hacen los padres. Sí, claro. Pero a veces el niño mira el plato y dice, no me gusta. Entonces, en ese sentido, el Señor nos hace, cambia nuestros gustos, porque los gustos se pueden cambiar. Recordemos, tenemos gustos pervertidos por el pecado, y también hay que educarlos. Y en todo sentido el gusto, porque en el sentido espiritual también tiene que haber un cambio. Les agradecemos, amados oyentes, por la audiencia. Queremos invitarlos para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. ¿Cómo ha experimentado lo que significa ser una nueva creación en Cristo? ¿Qué significa esto en un sentido diario y práctico? ¿Qué cambia en la vida de quien ha tenido esta experiencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.